bosques que daban oxígeno y sombra y ahora ya ni se... Disfrutando de este Enredando las Mañanas con Arbolito y Pachamama es el tema. Seguimos con este Enredando las Mañanas, viernes 21 de julio, desde Rosario, hoy Rosario, como siempre haciendo cada viernes, el Enredando las Mañanas con la producción de la Radio Popular Che Guevara e Indie Media Rosario. Bueno, para comunicarse con nosotros y nosotras se pueden hacer a través del Te número. Lo digo, si querés. Bueno, dale. Sí, dale, para comunicar. Es un fijo, 0341 431-7872 y nuestra página web www.radiocheguevara.wordpress.com, nuestro correo electrónico radiocheguevara, todo en minúscula, @hotmail.com. La novedad y la joyita que tenemos teléfono fijo en la Casa de la Memoria. Eso es único, histórico. Bueno, y ahora estamos en comunicación telefónica con un mendocino que vive en Rosario, que es docente, es profesor de historia. Es miembro de la Juventud Guevarista y también es docente de la Cátedra Libre Ernesto Che Guevara, que la dictan en Humanidades, como siempre, esa organización. Estamos para hablar con el Mecha por dos motivos importantísimos para nosotros desde la radio y desde el Enredando, que bueno, es la caída en combate de Mario Roberto Santucho, otro aniversario más sin la aparición del cuerpo, y otro aniversario de lo que fue o es la revolución nicaragüense, la revolución sandinista. Hola Andrés, ¿nos escuchás? Lo escucho perfecto, ¿cómo andan? Muy bien, acá ¿qué desde... tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Norma Jiménez y Lisandro Brusco te saludan. Nos presentamos porque esa mala costumbre de no presentarse porque nos conocemos mucho con Andrés. Bueno, Andrés, lo primero, diríamos, sobre la importancia, esto que aludía yo, sobre la importancia de recordar, de tener presente sobre todo su proyecto individual, colectivo, de lo que fue la figura, lo que es la figura de Mario Roberto Santucho. Sabemos que ustedes trabajan mucho ese tema. Así es. Sí, nosotros hemos hecho un trabajo de recuperación un poco de esa historia que, bueno, como debido a la derrota que sufrimos los trabajadores y el pueblo, ha estado escondida bajo 7 llaves, 15 kilómetros de tierra, y entonces, bueno, hemos estado tratando de recuperar esa historia porque pensamos que fue el momento histórico donde quizás podríamos haber triunfado los trabajadores y el pueblo, la revolución, y bueno, y ese proyecto que fue derrotado y sus miembros desaparecidos, exterminados, sus cuerpos y sus ideas. Y bueno, creemos que es una responsabilidad de las futuras generaciones recuperar ese legado. Ajá. Entonces, en ese sentido, bueno, hemos editado libros, hemos hecho charlas, estudiamos el pensamiento de Santucho, de los compañeros del PRT, tratando de aprender las lecciones de ese pasado reciente, ¿no? ¿Qué en ese marco que vos señalás de derrota, diríamos, donde, teniendo en cuenta esto, ese pasado, esa ofensiva de la clase trabajadora y pensar hoy la actualidad, ¿dónde visualizan esa derrota? Obviamente la respuesta clara, digo, del gobierno de Macri, pero aparte de lo obvio, diríamos, ¿ustedes visualizan en el campo popular, en otros lugares, diríamos, esa derrota de la que vos hablás? Sí, yo creo que gran parte de esa derrota, bueno, es la pérdida de un proyecto de socialismo, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, que estaba tan claro en los 70, donde no solo el PRT, sino otras organizaciones hermanas tenían claro que el proyecto para, digamos, para terminar con el hambre, para terminar con la desocupación, para la dignidad de los argentinos y argentinas, tenía que ver con el socialismo. Y ninguna otra, ni capitalismo serio, ni bueno, ni adornado de nada. Y eso creo que es parte de la derrota desde el punto de vista ideológico, ¿no? Claro. Tengo mucho eco, me rebota. Ahí Luis, a ver si lo puede resolver. Se puede porque me incomoda para hablar, por eso hablo pausado también. Está bien. ¿Ahora un poco mejor? A ver, ahí está perfecto. Ahí está perfecto, dijo, muy bien. En cuanto, bueno, eso también uno piensa cuando habla de la derrota, y cierto, bueno, estamos en la parte pesimista ahora, digo, pero lo que es la coyuntura ahora, diríamos, esta mercantilización, sí, ¿no? Y esta farandulización de la política, digo, y si Robbie estuviera vivo. Tal cual, sí, yo creo que, bueno, hoy además este gobierno expresa claramente la reivindicación, porque lo han hecho hasta públicamente, ¿no? La reivindicación de nuestros verdugos, ¿no? De los verdugos de la clase trabajadora del pueblo, han reivindicado más o menos veladamente a los milicos, y además son una continuación del proyecto económico-social de los milicos, la patria financiera, la desindustrialización, el endeudamiento externo, o sea que en ese sentido ellos son los herederos de eso, y nosotros somos los herederos de Santucho y de los 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos, y sobre todo herederos de ese proyecto político, ¿no? Nosotros, como que después de varios años de debates y de recuperación del pasado, pensamos que había que dar como un paso adelante también y no solo recordar a los compañeros en su martirio, en el dolor y en todo eso, que obviamente es central, sino recuperar el proyecto político por el cual lucharon. Y eso creo que la ausencia de ese proyecto es parte de esto, de lo que venimos hablando. Un proyecto político, en parte, sí, que esté más gobernando Macri tiene que ver también con eso, con que parte de la energía del pueblo estuvo volcada en tratar de impulsar, de apoyar un proyecto de país que nosotros creemos que es inviable, desde el punto de vista teórico, político, histórico, que es el capitalismo nacional. Uh-huh. Y bueno, fracasado ese proyecto de la burguesía, apareció este otro proyecto que más nefasto del sector más terrible de la burguesía, que es los Macri. Claro. Toda su compañía de CEOs. Fíjate cómo, Andrés, cómo son las cosas, ¿no? Nos quieren hacer creer que el proyecto, al revés de lo que vos estás diciendo, ¿no? Que el proyecto del Robbie Santucho, de todos los compañeros y las compañeras, es inviable. Nos quieren hacer creer eso, que en realidad es un juego, ¿no? Cómo hasta nos están permanentemente chicaneando de alguna manera en la actualidad, sobre todo con el tema de la memoria, de los represores y demás. Y el proyecto realmente genuino era el de los compañeros, el de los 30.000, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, es parte de porque la memoria está viva, ¿no? Y es parte del debate de la memoria y de para tenerlo parte de la lucha política. En la práctica, en lo cotidiano, cuando formamos parte de la columna del 24 de marzo, una de las tantas columnas, que bueno, una de las nuestras reivindicaciones, que nos movilizamos juntos con la juventud guevarista, la bandera de Santucho y la bandera, o sea, a ver, de la impunidad, o sea, de terminar con la impunidad sobre lo que fue el terrorismo de Estado, pero también levantar el proyecto, o sea, los 30.000 compañeros desaparecidos tenían un proyecto político, y eso fue bandera de esa columna, pensando también, bueno, tanto en Robbie como en otros tantos referentes que encarnaban un proyecto de transformación radical de la sociedad. Por eso diríamos también la comunicación con vos, Andrés, no sé si vos tenés tiempo, porque sabemos que estás volviendo de Mendoza, digamos, porque también trabajan, y hacer alguna referencia, digo, a la revolución sandinista, que es algo también que ha marcado, que era contemporáneo, si se quiere, también de esa generación, y bueno, no sé si tenés el tiempo. Sí, quedan unos minutillos. Dale. No, es muy interesante porque mientras el Cono Sur se vestía de dictaduras y el triunfo de ese proyecto adverso al nuestro, el de la contrarrevolución, estos nicaragüenses medio a contratiempo hicieron, demostraron en la práctica que lo que por lo que luchaban los compañeros no era utópico ni estaba fuera de tiempo. De hecho, bueno, muchos militantes revolucionarios de Argentina lucharon en Nicaragua y creo que bueno, a muchos les salvó la vida y el convencimiento haber estado en Nicaragua en un proceso revolucionario bueno, muy interesante, muy intenso, de ese pueblo que desde principio del siglo XX había sido colonizado por Estados Unidos, que había establecido bueno como una base de operaciones propia, y bueno, y ese pueblo tuvo que hacer una revolución para sacarse a los marines de encima, en este contexto, ¿no?, en el cual en América del Sur triunfaba la contrarrevolución y estos nicaragüenses locos a contrapelo, como dijiste, hacían esa revolución tan bonita. Claro, a contrapelo, sí, la verdad que muy bueno eso, digamos, pensarlo también de esa manera, y uno que ha tenido la posibilidad de conocer ese hermoso país, la verdad que son a contrapelo, que es lo que tiene lindo, digamos, y agradable, que viven a contrapelo de la lógica, más allá ahora del debate que puede llegar a ser hoy el sandinismo o el proceso hoy, pero mantienen, diríamos, esa impronta, y me parece que ahí también está el germen y la esperanza de seguir pensando y soñando con otro tipo de sociedad. Así que bueno, Mecha, te agradecemos mucho. Bueno, y aparte, perdón, lo estaba pensando antes, que digamos, está también para discutirlo, digo, pero el proceso de ajusticiamiento popular que tuvo el dictador, digo, también es meritorio en términos de lo que es la condena al terrorismo de Estado. O sea, no esperaron, en ese sentido, no esperaron a un juicio burgués, sino que directamente también ante el peligro del retorno o ante el peligro de la impunidad, que viva en un paraíso o en otro lado, directamente las compañeras y los compañeros resolvieron el tema de otra manera, que no es la justicia burguesa, digamos, que fue el ajusticiamiento popular. Me parece una vieja tradición de la clase trabajadora y el pueblo argentino, desde Radwinski. Y en eso personalmente no quiero poner a todos en lo mismo, pero personalmente lo reivindico como saludable. Tal cual. Así que bueno, Mecha. Bueno, compañeros, muchas gracias por la llamada. Otro día, con más tiempo, los acompaño ahí. Dale, estaría buenísimo. Hay tanto para charlar con vos. Algún proceso revolucionario, claro. O de la actualidad, de lo que quieran. Dale, muchísimas gracias por estar disponible. Gracias por llamarme. Y nos estamos viendo por allá. A punto de tomarme el colectivo. Dale, tranquilo. Un abrazo revolucionario de parte de Lisandro y de Norma. Bueno, un abrazo grande para ustedes. Estábamos en comunicación con Andrés Carminati, vos le decís Mecha. A veces, yo creo que en la entrevista le dije Mecha, no sé, pero sí. Seguro, porque tenemos mucha confianza. Interesante esto de rememorar, ¿no? De hacer memoria, de no bajar los brazos, de que a pesar de que nos digan que no sirvió, que no sirve, nosotros seguimos haciendo memoria. La caída en combate de Santucho y la revolución nicaragüense.